Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Buenos días, queridos amigos de la Comarca Andina del Paralelo 42. Como es ya una saludable costumbre, cada domingo nos reencontramos en este espacio a partir de esta hora y hasta el mediodía, en el que espacio en el que iremos comentando cosas, compartiendo algunas inquietudes. Y en el día de hoy, en el programa de hoy un tanto especial, vamos a intentar ponernos al día con algunos compromisos vía telefónica con gente que nos ha felicitado por el programa, se ha sentido complacido por esto. Y de alguna manera esto permitiría que podamos también compartir nosotros las actividades y los sueños de otras personas. Ya de a poquito lo vamos a ir informando de lo que de qué se trata. Y en cuanto a lo musical, vamos a estar hoy en particular con guitarras, solo guitarras y guitarristas haciéndonos las separaciones musicales. Querido compañero de tarea Raúl Eduardo Blanco, buenos días. Estimado amigo Jorge, buen día. Valeria, buen día. Es como le decía Jorge, hoy va a ser un día especial, vamos a estar recordando quizás algunos pasajes de gente que ha estado entrevistada, ha estado, visitándonos y los hemos entrevistado. Entrevista es una forma de decir, hemos charlado con ellos, nos han contado sus anécdotas, tanto familiares como profesionales en algunos casos. Así que vamos a estar tratando de hacer un programa de alguna manera tranquilo, comentando a la gente qué es lo que está pasando. Y vamos a tener, sí, seguramente, como lo anunciaba Jorge, vamos a charlar telefónicamente con un señor que hoy tiene una responsabilidad de gobierno, pero que también ha tenido que ver mucho con el andar de nuestro acervo nativo. Sí, sí, y sobre todo su difusión, ¿no? A través de los medios de la radio, de que de eso te trata. De paso aprovechamos de comentar algunas actividades que están ocurriendo en nuestra ciudad. Muchas de ellas, por supuesto, son debidamente informadas y compartidas en estos espacios que la emisora tiene su respectivo programa, pero no quería dejar de mencionar un ciclo de cine que se está haciendo allí en la Universidad Nacional de Río Negro, en el centro de nuestra ciudad, los días viernes a la noche, una vez que terminan las actividades académicas. El Centro de Estudiantes de la Universidad está propiciando desde hace unos meses ciclos de, en general, de cortometrajes. En un comienzo tuvo que ver con las actividades de cultivos orgánicos, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Han estado compartiendo también los chicos ahí con los autores o realizadores de las distintas filmografías. Y el viernes último, dentro de lo que se llama el ciclo de realizadores patagónicos, estuvo el profesor Rubén Guzmán presentando su cortometraje Civilización, un documental sobre el León Ferrari, aquel emblemático artista plástico de vanguardia que en los años 60 provocó o contribuyó a provocar un quiebre en todo lo que era la forma artística por entonces. Quizá muchos de los oyentes recuerden o tengan en la mente aquella famosa figura de Cristo crucificado sobre las alas de un avión de guerra estadounidense. Se llamó esa obra La Civilización Occidental y Cristiana, y provocó principalmente en el plano de las relaciones con la religión una importante cuestionamiento que se ha prolongado hasta hoy, porque León Ferrari está vivo, es quizá uno de los últimos grandes pintores y artistas plásticos argentinos vivos y vivito y coleando, diría, ¿no? Porque sigue produciendo. Bueno, por otro lado, también, querido amigo, he visto motos por allí, hay actividades de peñas por todos lados. O sea, evidentemente esta es una ciudad pródiga en actividades de todo tipo. Deportivas sobre todo. En el día de ayer yo estuve presenciando el campeonato local juvenil de muy chiquitos, categorías 2001, 2000, pibes que tienen 12 años, 16 años y más chiquitos también. Y realmente esto ocurrió en el campo de juego municipal, realmente la cantidad de pibes que hay y la cantidad de padres que se suman a ese esfuerzo de llevar a sus chicos, acompañarlos y por allí contribuir a sacarlos de algo que estén pensando o puedan llegar a pensar en el futuro, malo por supuesto. Y de esta manera, practicando deporte, fútbol, vóley, básquet, rugby, hemos visto una actividad intensa en nuestra localidad. Y realmente eso es bueno. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Quiere decir que hay un esfuerzo de los señores padres, conjuntamente con instituciones, que realmente le están dando un lugarcito bastante importante a este tema, donde muchas veces nos quejamos que somos adictos a ir a cosas malas, ¿no? Claro. No, además lo importante es mencionar que los espacios nuevos, llámese polideportivo u otros espacios, también permiten que se realicen o que el Bolsón sea sede de distintas actividades, a veces. Exacto. Involucran a otras localidades. A otras provincias, o torneos, en fin, una cantidad de cosas que permiten además el intercambio, permiten que la gente nos visite y nos conozca, y además en el marco, como bien decís, de actividades que son absolutamente recomendables para el desarrollo de las personas, de los jóvenes, sobre todo en tareas colectivas, deportes colectivos, implica aprender a ser solidario, implica competir en el mejor sentido de la palabra, así que, y además que en el fútbol, que es nuestra debilidad, hemos acá hablado con más de una persona que nos ha contado sobre las distintas épocas que ha pasado el fútbol en la región, y que en más de una ocasión ha sido motivo de legítimo orgullo para nosotros. Exacto. Y el caso de este chico que está jugando en Argentino, creo que en Argentino Junior, ¿no? Que es de acá, que el padre lo vemos todos los días, trabaja en una remisería el papá, y debe sentir un orgullo tremendo. Si uno lo siente como bolsonero o como bolsonense o como hombre integrante de la comarca, me imagino el papá y la mamá. Pero ni hablar. Yo te quería agregar algo, ¿sí? Jorge, hoy íbamos a estar, teníamos comprometida la presencia del señor Vargas, Juan Pedro Vargas, creo que Pedro es el segundo nombre, un maestro que anduvo por muchos lugares, por muchas escuelas y fundamentalmente, digamos, por escuelitas de campo. Y queríamos tener el testimonio de él para que nos cuente y le cuente a la gente. Yo iba a iniciar esta conversación con Juan. Hay mucha gente que no se debe acordar de la toma. Usted sí se acuerda de esa. No estoy hablando de las tomas de ahora. Habla de la Boca Toma. Boca Toma. De la Boca Toma. Y Juan vive al lado de la Boca Toma. Sobre el arroyo Mendes. Claro, que era el canal que traía el agua a la usina. Pero bueno, se frustró, creo que por hoy, nada más. Juan va a estar presente seguramente. Sí, hemos recibido prácticamente sobre la hora la cancelación de su visita por cuestiones de salud momentáneas, esperamos, así que desde luego le estamos deseando un pronto restablecimiento. Un ratito más. Y si fuera posible, quizás intentemos el contacto telefónico para enterarnos de su salud. Hablando de salud, por supuesto, gente que por allí está reponiéndose de algunas dolencias, gente que circunstancialmente está por ahí hospitalizada o internada, gente trabajando, gente trajinando en la casa, en fin, todas esas personas que por ahí nos aceptan en su hogar, nos esperan, nos abren esa posibilidad que la radio propone, y dentro de esas posibilidades, por supuesto, siempre está incluida la música. Así que mientras seguimos nosotros aquí desandando este espacio, vamos a hacer la apertura musical con, dijimos que hoy van a ser solo guitarras, en este caso se trata de Juan Falú, el directo sobrino de don Eduardo Falú. Ricardo Moyano es otro guitarrista que ha hecho obras con él conjuntamente, y en este caso un tradicional carnavalito, Viva Jujuy. Lo compartimos. Bien, ahí estamos escuchando entonces a este extraordinario dúo de músicos, intérpretes de la guitarra, exquisitos músicos, Juan Falú, Ricardo Moyano, interpretando esta versión de Viva Jujuy. Les decíamos, por si ustedes recién se están integrando a la sintonía de esta emisora, aquí por Radio Goga en 103.5, repetimos los teléfonos, 4455800, 4455999. Decíamos que hoy vamos a estar con un programa un tanto especial debido a que se nos ha frustrado muy sobre la hora la participación del invitado, al cual por supuesto ya hemos mencionado en nuestro párrafo anterior y hemos deseado su pronta recuperación. En consecuencia, vamos a ir desgranando algunas misceláneas que tienen que ver con la historia de nuestro lugar, toponimia, algunas recomendaciones, como no están nunca de más, sobre la necesidad de que indaguemos sobre nuestro pasado, reciente o no tanto, para de alguna forma contribuir con ese conocimiento a que no se repitan errores y que no se repitan situaciones que por ahí en el pasado hemos tenido que lamentar, pero más que nada esas cuestiones que tienen que ver con la incomprensión, la discriminación, la descalificación en distintos órdenes, ¿no? Pero principalmente un poco esto de que las sociedades modernas tan vertiginosas nos hacen a veces dejar de lado esa pausa que nos invita a compartir con los amigos, a compartir con la familia, a recordar otras épocas que no necesariamente fueron mejores que las de hoy, pero sí las hemos vivido, las hemos pasado, y esta es la misión del programa, compartirlas. Querido Raúl, hoy, viste que siempre te dicen que te va a pasar algo, que te van a pagar el día de la escarapela. Me parece que hoy es el día de la escarapela. ¿Sí? Hoy es 18 de mayo. No, hoy comienza la semana de mayo. La semana, ¿no?, de mayo, por supuesto. Está llena de eventos que tienen que ver con, bueno, principalmente con los hechos acaecidos allí en Buenos Aires, en una Buenos Aires colonial, cuando allá en 1810 se produjeron una serie de hechos que han sido revisados hasta el cansancio por los historiadores. Entonces hay las cosas que uno aprendió en la primaria, por ahí parece que no fueron tan así, pero lo real es que oportunamente, ¿no?, se procedió a proclamar un despegue de la colonia española en ese momento, y bueno, no está mal tampoco que nosotros intentemos reconocer aquellas épocas y tratar de recuperar algo de esa argentinidad que a veces, con esta cuestión mediática y la globalización, perdemos un poco de vista nuestra propia historia. Pero hay como un renacimiento, y yo lo veo a través, y lo verás vos porque estás vinculado a la docencia y de muy cerquita, que hay como un renacimiento en los colegios, sobre todo de nuestra ciudad, de recuperar ese espacio patriótico que tanta falta hace y que tanto nos ayudó a crecer a nosotros cuando íbamos a la primaria, sobre todo, ¿no? No así, mantienen muy firme los colegios, por ejemplo, que están alejados de las grandes ciudades o de la ciudad, ¿no? El caso de Cusamen, de Ranquilhuao, estoy hablando ya un poquito más lejos, donde hay, en cada acto, en cada fecha patria, hay un renacimiento y un fortalecimiento de eso, ¿no? Donde los chicos realmente se nutren del espacio que brinda a través del conocimiento el docente. Sí, a propósito, me decías fuera del micrófono que hay una campaña para proponer recuperar esa costumbre de embanderar los edificios. Yo sé que en el caso de los edificios públicos creo que debe ser un requisito, quizás es una obligación, esté normatizado, pero sí, en el caso de los particulares quizás, o de los negocios, en fin, como una forma también de contribuir al, si se quiere, que la ornamentación, que es la normal en cualquier vidriera, por unos días tenga también. ¿Por qué no aprovechamos, Jorge, el espacio de la radio como para hacer una pequeña campaña y sumarnos a otras? ¿Eh? Sí, además la bandera argentina es hermosa. Es hermosa. Por eso la gente de Racing tiene esos colores, pero no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí no vamos a meter. No ganaron ayer. No ganamos nunca un partido, pero la camiseta es re bonita. Bueno. Es hermosa. Para cerrar, vamos a invitar entonces a todos los comercios, a embanderar, a embellecer con los colores patrios nuestra ciudad. Sí, porque en nuestra comarca. De todas maneras, ¿no? Hay que ser justos, sabemos, hemos visto, hay muchos negocios que tienen esa sana costumbre, ¿no? Lo que estamos tratando de decir es que se sumen. Claro, que se amplíe esto y que podamos, además de las banderas que suelen engalanar nuestra bulevar central cuando se viene, está próximo una fiesta importante, en este caso lo más cercano sería el 25 de mayo, también ir contribuyendo desde el hogar con la bandera allí, como una forma también de ponerle ese color a este otoño extraordinario que tenemos en esta ciudad, en esta región. Hablando de tantas cosas importantes, por supuesto, en la radio, yo me estaba acordando de un personaje en el buen sentido de la palabra, que es Alejandro Barsi, que seguramente lo vamos a tener muy pronto aquí en la radio, porque él es siempre presto al diálogo, a informar, y ha adquirido un conocimiento no solamente de, digamos, de la comarca en cuanto a su suelo, sino también tiene un conocimiento de la vida. Y Alejandro en este momento está viviendo tranquilo cerca de una laguna por allí, por el Hoyo. Además, es una autoridad en el tema de cuencas, terrible. No solo es una voz más que autorizada, no solo ha demostrado y ha explicado y ha hecho pública su preocupación con respecto a todo esto que tiene que ver con la sobrepoblación, el sobreuso de los recursos, sino que además, y esto viene a cuento por lo que hablábamos hace un minuto de la cuestión de los símbolos patrios, él es autor de la música del himno de la provincia de Chubut, que si no me falla la memoria, creo que es así, si no es alguien lo rectificará. Este tipo de cosas se hace por concurso, así como en la provincia del Neuquén el himno, la letra, no sé si la letra, la música seguro pertenece a Marcelo Verbel. Es decir, son referentes y reflejos y reconocimientos que tienen que ver con la identidad, quizá formal o protocolar, pero también conllevan, me parece, una notable capacidad en el caso de Alejandro. Alejandro. Además, bueno, ya sabemos que tuvo grupos musicales que fueron emblemáticos en nuestra zona. Y hablando de reconocimiento, nosotros queremos hacerle el reconocimiento a Alejandro, y tenerlo aquí sería como abrir un libro para que la gente joven se vaya instruyendo, conociendo un poquito más de lo que a lo mejor conocen ya, ¿no? Porque los chicos, uno por ahí dice, no saben, no conocen. Bacana, los pibes caminan, los jóvenes andan, suben, bajan la montaña, van por dos lados, se nutren de información. Pero a veces es mejor que una palabra autorizada como Alejandro Barsi ordene un poquito ese libro, ¿no? Bueno, puedo decirle a la audiencia que el mate está riquísimo. Está buenísimo, está el mate. Bueno, no sé quién lo está haciendo, pero Valeria lo... Valeria no lo diga. Y está del otro lado de la pecera, así que... Vamos a poner música, entonces le vamos a permitir que tuve un mate. Hace unos instantes escuchamos a Juan Falú, les decíamos que era el sobrino de Eduardo Falú, y precisamente don Eduardo Falú es uno de los guitarristas más extraordinarios que ha tenido la República Argentina. No solo tuvo su espacio de, ¿cómo diríamos?, de esplendor en los años, a partir de los años 50, cuando irrumpió toda la música folclórica en Buenos Aires. Por supuesto, su éxito es internacional. Y este gato, creo que es de los hermanos Zavala, un gato bien cuyano, es una de aquellas obras que nos ha dejado Falú. De la prima a la bordona. Thank you. manos tiene este guitarrista. Parece que fueran dos. Eduardo Falú, el gato de la prima La Bordona, en esta compañía musical que proponemos hoy, donde va a ser esencialmente guitarras, distintos guitarristas, en algunos casos algunos muy cercanos porque son de la región, y en el caso que recién nos precedía, Eduardo Falú, uno de los más emblemáticos guitarristas nacionales. Dentro de estas cuestiones que tienen que ver con nuestra región, hemos mencionado en distintas circunstancias a Juan Domingo Matamala, es más, lo hemos tenido aquí como invitado en alguna oportunidad. Y dentro de todas las propuestas que ha ido editando Juan, hay un pequeño libro, librito bilingüe, ¿no? Está traducido también al inglés, muy pequeño, como una guía, digamos, donde hay una síntesis, una breve reseña histórica del Bolsón, y luego algunas curiosidades, como por ejemplo algunos topónimos. Esto es la denominación que se le ha dado a los distintos parajes y que en algunos casos son motivo de controversia, por supuesto, porque salvo cuando algún lugar tiene, por ejemplo, como el caso del río Villegas, la denominación en base a una figura, en este caso para hoy en día quizá mal vista, como fue la actividad del coronel, del general Villegas, tiene que ver con una persona, un prócer o alguna persona destacada, no hay mucho que discutir. Sin embargo, cuando en los casos de los nombres de los lugares tienen que ver con expresiones idiomáticas de la lengua del lugar o alguna anécdota o algún incidente, allí empieza a resbalar uno. Por ejemplo, Tacuifí. Dice Juan Domingo, este topónimo pertenece al lugar situado sobre la ruta 258, hoy Ruta Nacional 40, por supuesto, que une el Bolsón con Bariloche y que dista unos 70 kilómetros del Valle del Bolsón. Esto es más o menos a mitad de camino entre el Bolsón y Bariloche. Fue parada obligatoria durante muchos años para los primeros transportes que unían el Bolsón con Bariloche, como por ejemplo la CITA, que hemos mencionado aquí, la Compañía Internacional de Transporte Automotor, el Serrano, también muy viejo transporte, y por supuesto hoy sigue siendo para algunas líneas también una parada. El significado que se le atribuye es ¿cómo le va? Otros investigadores sostienen que significa tanto tiempo, utilizado como saludo, como expresión al saludar. Cuando le dice ¿cómo le va? Los habitantes usan ambos significados en forma alternativa, aunque la mayoría se inclina por el primero. El topónimo, obviamente, dice Juan, es de origen araucano. Por ejemplo, a ver, ¿qué otra cosa tenemos para contar acá? El quenquentreu, este sí que es controversial. Algunos investigadores sostienen que el topónimo significa río del lugar donde crecen cortaderas. Provendría de quem, quina o cortadera, quintú, donde se ve, y eu u ue, lugar. Ambrosio Delfino, en su interpretación, le da el significado de pleno invierno, de quem, invierno, y treu, maduro. En cambio, los pobladores, sin la preocupación etimológica, se inclinan a pensar en la onomatopeya, la reiteración de la voz quem, traduciéndola como piedras que hacen ruido al rodar, quem, quem. Otra acepción que se conoce es la que dice arroyo que cuncunea, tal vez por una similitud al movimiento de la cuncuna. Esto es esta oruga peluda, serpenteante. Cardenio Contreras, por su parte, sostuvo: respecto al quenquentreu, es para mí el ruido que hacen las cascadas. No ese ruido que hace cuando cae a pico el agua, sino de aquel que se desliza con suavidad. Está bien puesto el nombre, porque hace unos 70 años, cuando este valle no estaba poblado como ahora y uno se metía en la montaña y aparecía por la zona desde la cuesta del Ternero, se sentía el murmullo de los ríos porque el eco iba muy lejos. De allí la denominación del ruido de las cascadas. Otras acepciones: río que hormiguea, la cuncuna se mueve, río de abrojos, etc. Todos los significados hacen mención al murmullo del agua y a los serpenteantes de su curso. Este río atraviesa prácticamente todo el Valle del Bolsón y antaño era famoso por sus desbordes invernales al aumentar su cauce por efecto de las lluvias intensas que duraban varios meses. Luego, con los años, al cambiar los regímenes pluviales y por las sucesivas canalizaciones, perdió ese ruido, a veces aterrador, que producía en los nativos una sensación de miedo. esto lo insistimos, está extraído del libro El Bolsón, Historia y Toponimia, de Juan Domingo Matamala. El Cerro Piltriquitrón, este es otro también del que se ha dicho mucho. Para Cardenio Contreras, nativo de la región, lamentablemente ya desaparecido, pero el que hemos mencionado aquí cuando hablamos de actividades que tuvieron que ver con tradiciones y folclore de la región, Cardenio decía que el Piltriquitrón no tiene otro significado que colgado de las nubes. En primer lugar, porque para los criollos, cuando hay esas corridas de tierra que caen a pique de un cerro, las denominan colgados. Y si uno observa el Piltriquitrón cuando tiene esas nubes arriba, parece verdaderamente que estuviera pendiendo de las nubes del cielo. Del lado de que se lo mire, parece colgado de las nubes. Es probable, dice Juan Matamala, que este topónimo no haya sido puesto por un araucano, sino por alguien vinculado a ellos. Su etimología es de proveniencia araucana. Piltri, piltri significa colgado, quitrón, quitrón, nubes. El todo sería entonces, como dijimos, colgado de las nubes. Hay otras acepciones que se han aceptado y que se pueden recoger como cerro que fuma, siempre cubierto de nubes, lugar donde penden ataditos. Esta última acepción pertenece al investigador, al antropólogo Rodolfo Casamiquela. Y la variedad de acepciones tiene un punto en común: la eterna presencia de las nubes en las cimas. La significación que Casamiquela puso o propuso tiene que ver con el acto reverente que tenían los araucanos con ciertos lugares donde colgaban ataditos o regalos hacia seres superiores o que les infundían miedo. Esto sería básicamente lugares o árboles viejos, en fin, hay en las distintas crónicas de viajeros de la Patagonia unas cuantas menciones a estos lugares de donde se propiciaba en algunos casos al gualicho o en otros todo lo contrario, ¿no? Tratando de que las travesías fueran en paz y de alguna manera dejar allí una ofrenda o algo era proponer o pedir la asistencia de los dioses para que todo anduviera como corresponde. A ver, ¿qué otra? Epuyén. El topónimo que propone Matamala dice que etimológicamente proviene del araucano y significa dos que van o conectados. Epuyén. Algunos se inclinan por el segundo significado, insistiendo que el topónimo alude a la conexión que hacen los dos lagos. El río Puyén nace en el lago del mismo nombre y luego de unos 30 kilómetros de recorrido desagua en el lago Puelo. Epu significa dos, o epu. Yen lleva o conecta. La acepción de Ambrosio Delfino consigna también otra significación: lago de dos brazos. Finalmente, debemos decir que existen en sus aguas unos pececillos muy particulares que reciben el nombre de puyenes. Esta última posibilidad acredita que Puyén significaría el lugar o lago en el que hay puyenes, aunque esta versión no es muy conocida ni está muy difundida. Es más, he escuchado decir a viejos pescadores que Puyén está extinguido. ¿Será? Si hay algún pescador allí en la sintonía que pueda dar fe de esto o de lo contrario, por supuesto vamos a esperar su llamado. Los repollos, otra acepción que propone Juan Domingo Matamala en su libro Historia y Toponimia. Este paraje se encuentra a unos 35 kilómetros del Bolsón, a la vera de la ruta 258, insistimos, hoy rebautizada como ruta 40, y esta denominación involucra tanto al paraje como al arroyo que pasa por el lugar. Este topónimo ha sido explicado por algunos pobladores como nacido de una curiosa anécdota que se situaría en los años previos a 1902, época en la que habrían pasado por el lugar estudiosos de la Comisión de Límites, a cuyo frente estaba el perito Francisco Moreno. Los integrantes de la comisión, al pasar por el lugar, encontraron unos hermosos repollos, fruto de la indudable fertilidad de la tierra, que los dueños de casa habían cosechado para hacer alguna comida. Debido al inusual tamaño de aquellos repollos e impresionados por el hallazgo, denominaron al arroyo cercano con el nombre de Los Repollos, topónimo que mantiene hasta la fecha. El lugar tiene una vegetación típica de coigües, cipreses, ñires y otras especies, y posee una indudable belleza paisajística. En la década del 30 tuvo lugar en el sitio un hecho vinculado a la presencia de bandoleros que asolaban la región. Allí, en Los Repollos, fue muerto uno de los integrantes de la banda conocida como de Román y Pucci. Luego de un intenso tiroteo de fuerzas combinadas de las policías de Río Negro y Chubut, eran territorios en esta época, un bandolero murió y el restante fue tomado prisionero. Estos bandidos pretendían huir hacia la zona de Bariloche, pero quedaron acorralados por la geografía existente, lo que permitió y facilitó la labor policial. Insistimos, esto es historia y toponimia, son apuntes muy escuetos, tienen, supongo, la misión de ilustrar a alguna persona que se acerca a la región y quiere conocer un poquito de lo que significan los nombres de los lugares, la reseña histórica del Bolsón, los primeros, algunos datos interesantes, y por supuesto, insisto, está traducido al inglés, con lo cual eso también nos dice que Juan agradece por allí, a ver si lo tengo y les puedo contar un poquito que, a ver quién fue a cargo. Bueno, Margarita Bondel fue quien hizo la traducción al idioma inglés, y por supuesto todos los textos de la investigación corrieron por cuenta de Juan Domingo Matamala, el autor, y las ilustraciones que integran también este volumen a cargo de María Borner, una docente que vivía allí en la zona del paralelo 42, aquí en la ruta. Bueno, mientras intentamos algunas conexiones telefónicas, como le prometimos al comienzo del programa, para aportar a esta mañana de domingo 19 de mayo, vamos a ir a otro tema musical, querida compañera Valeria, ¿te parece? Bueno, escuchemos entonces, este es el Cholo Barriga, un guitarrista del Maitén, que anduvo con algunos problemitas de salud, creo que ya está recuperado, ojalá así sea, y esta recopilación de tres polcas antiguas, motivos populares. Escuchábamos entonces a nuestro querido amigo el Cholo Barriga, José Barriga, de allí del Maitén, ferroviario también él, como tantos otros de allí de esa región, que por ahí se le dio por la guitarra, entre otras cosas, también es soguero, hace cosas en hierro, en fin, un personaje de estos que nos enorgullecen de la región, interpretando en este caso tres polcas antiguas, una recopilación de motivos populares. Y bueno, yo creo que ya estamos en comunicación. En la semana anterior aquí mencionamos al pasar no porque no fuera importante, sino porque no teníamos información fidedigna en ese momento, que se había producido un hecho bastante trágico allí en la zona, creo que en el barrio 50 Viviendas, ya lo vamos a saber con exactitud, y en el que había habido riesgo de vida para unas personas que habían sido afortunadamente rescatadas. En este momento estaba, creo que teníamos al doctor Pitul aquí invitado con el doctor. Exactamente, Carlando. Sí, sí. Y bueno, se filtró esta información, la mencionamos, hablamos de estas cuestiones de la solidaridad, del arrojo y de las actitudes heroicas que suelen tener las personas comunes y que muchas veces uno deja de lado. Todo tiene que ver con nuestra comunidad y nuestra sociedad. Y todo tiene que ver con todo. Así y la... que, hoy, ¿quién nos está esperando allí? Y en estas historias de la comarca realmente hay personas que tienen arrojo. Es el caso de Karina Núñez, uh-huh. que su papá es muy conocido nuestro, uh-huh. desde joven, llegó aquí al Bolsón y hoy usted lo va a ver por las rutas repartiendo esa agua bendita y sagrada para saciar la sed de los amigos. De la soda. Casualmente yo no soy hombre del agua. Yo reconozco. Pero eso no quiere decir que hay mucha gente que le gusta la soda. Que le gusta el agua, la soda. Pero estamos con Karina, nos vamos a poner un poco serios porque Karina tuvo una participación en este hecho muy importante y uno siempre habla. Y charla y le llegan comentarios de una cosa de otra, ¿no? Y un señor, un veterano de guerra, que ha vivido y que ha sufrido mucho porque pasó una guerra, de hecho es un veterano, y dice, lo que ha hecho esta chica es realmente loable y para destacarlo. Karina, buen día. Buen día, ¿qué tal? Karina, nosotros tenemos la sana intención de que nos relate, porque tengo entendido que no es el único caso donde vos has participado difícil, ¿no? Mirá, fue algo bastante que uno, no, sin pensar, yo me estaba yendo a trabajar y los nenes vieron fuego y cuando nos asomamos vimos que salía fuego de la casa de la doctora. Y somos vecinos, o sea, conocemos bastante el movimiento, las nenas suelen estar solas, tiene dos nenas. Entonces fue eso, fue el susto más que de la casa de qué pasaba con las nenas, si estaban solas, y Vera ya estaba enfrente tratando de abrir el portón y nos cruzamos con mi marido y nada, vimos que las nenas estaban atrás, la más grande estaba atrás en las rejas, que estaba gritando. Supongo que eso habrá sido una complicación, ¿no? Jorge es mi nombre, Karina, mucho gusto. ¿Qué tal? Porque justamente, ¿no? Esta es la paradoja, ¿no? De que las rejas que hoy nos obligan a... Claro, por otro lado representa, eso lo he escuchado decir mucho a los bomberos, ¿no? Representa un gravísimo problema a la hora de hacer un rescate. ¿Y cómo lo resolvieron eso? Estaba mi marido, estaba Vera, se cruzó Aguilar, hubo otra vecina con el nene más grande, trataron de voltear la puerta del lavadero, le dieron, te puedo asegurar que con todo, ni siquiera le pudieron hacer un agujero, tenía tres trabas del lado de adentro. Trataron de hacer fuerza a las rejas, nada, pasaron tres pibes, que ni siquiera tenemos idea de quiénes eran, que trataron de ayudar, de forzar las rejas, de palanquearlas, y nada, no había forma de sacarlas, de levantarlas. Yo en realidad cuando llegaron los bomberos yo ya me vine con mis nenes que estaban del lado de enfrente y sé que las palanquearon y pudieron sacar a la nena de la doctora, la más grande, y después tiraron para adentro a uno de los chicos que había pasado, que fue el que sacó a la otra nena, que era la que estaba peor. Sí, además me parece también en esto que además de la desesperación del momento, se produjo en un hecho, en un horario que diríamos afortunadamente, bueno, estabas en la actividad de ir a trabajar, es decir, que hubo una alerta, si se quiere, bastante oportuna, ¿no? Sí, porque acá más temprano no pasa nada, o sea, estamos todos metiditos adentro con el frío, y bueno, ya después del mediodía, yo no estoy, por ejemplo, después el vecino Vera también se va, porque se va a su casa a comer y... Bueno, quedarán algunos otros vecinos, pero sí, fue el momento justo, digamos. Casualmente, Karina, fue Vera el que comentó de tu arrojo. Realmente fue para él, ¿no? Manifestado por él. Donde ¿qué es lo que pasa dentro tuyo? ¿Te despierta un halo soy de...? Nena. son nenas, yo tengo dos varones. Ajá. Son chicos. Claro. Y el fue más grande el miedo de que les pasara algo ahí adentro. Claro. Que me pudiera pasar algo a mí, qué sé yo. Claro. Claro. Sí, además debe ser el instinto maternal del que tanto se habla, ¿no? Exacto. El instinto de conservación. ¿Tenés información, ya que sos allí del barrio, del aspecto del estado de salud de estas chicas? Sé que estaban hoy? Bien, uh-huh. Estaban bien. El hecho de la intoxicación lleva unos días, no es algo tampoco tan rápido. Yo hablé dos días después con Vera, después de que pasó, y él tenía la misma sensación que yo, la aspereza en la garganta, el gusto a humo continuamente... así que supongo que a las chicas les ha llevado mucho más tiempo, pero estaban bien. Bueno, de todas maneras decíamos aquí hoy que este tipo de situaciones, bueno, a veces se dan, generalmente son o imprudencias o quizá negligencias, quizá dentro del hogar. Esto los bomberos permanentemente están haciendo recomendaciones, porque tampoco tenemos idea. Hoy hubo tanto lo que se ha dicho que no sabemos exactamente cómo se produjo. Sospechamos que ha sido alguna prenda que ha caído sobre un calefactor o alguna cosa por el estilo, pero bueno, eso son detalles. Lo importante aquí, lo que queríamos destacar hoy, era poner en el conocimiento de la audiencia que, así como bien lo marcás, no solo estuviste vos, estuvo una serie de todos los vecinos haciendo su aporte para que esto no pasara a mayores, no tuvieron que lamentarlo, como se corrió la bola en su momento, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la radio había versiones de todo tipo, pero bueno, eso nos reconforta aquí desde este programa. No es mucho lo que podemos hacer, porque no es la misión del programa, pero sí podemos destacar que nos llena de orgullo este tipo de actitudes, porque creo que siguen reflejando un espíritu solidario en un momento en el que el aluvión de gente que ha llegado a este lugar nos hace dudar a veces de que todavía tengamos la posibilidad de compartir con el prójimo, ¿no? Sí, totalmente. La doctora acá en el barrio es bastante nueva. Creo que tiene alrededor de 4 años. Después casi todos nos conocemos desde hace mucho más. Bueno, Karina, yo no tengo más nada que decirte que agradecerte por tu arrojo. Saludos a tus padres, al abuelo, a Tauda, a tu esposo, que se está reponiendo de una operación y que gentilmente me ha dado los teléfonos para que yo pueda Jorge y yo podamos charlar contigo. Y bueno, desearte suerte y decirte gracias por tu arrojo. No, gracias a ustedes. Bueno, buenos días, gracias, es muy amable. Bueno. Vamos a la música, por favor. Perdón. Thank you. ahí está donde salimos pitando a la música, Valeria. Pero la pongo en unos apuros acá porque tiene que tener 5 manos. Pero bueno, ella nos aguanta acá, nos hace todo el aporte de su técnica para que nosotros intentemos entrar en su casa más o menos dignamente. Esto que escuchábamos en lo musical le pertenece a Pancho Quilodrán, vecino de aquí del Pedregoso del Hoyo, extraordinario guitarrista regional. Él lo interpretaba, por supuesto. Es un milongón, se llama La Toruna. Bueno, mientras avanzamos hacia el primer corte comercial, que va a ser en unos minutitos, aprovecho para retomar esto que le contaba del libro este de Juan Domingo que hemos tenido hoy. Así, caprichosamente, agarramos un libro cualquiera de la biblioteca y venimos y decimos, bueno, hoy vamos a compartir con la audiencia esto que tiene que ver con el quehacer y lo que han puesto por escrito los interesados en la historia de nuestra región. Que no es poca cosa, eso de poder editar. Hoy lo hemos dicho hasta el cansancio, así como grabar es bastante más simple, sencillo y accesible que en otros tiempos, pero no implica que uno no deba dedicar horas a la investigación, a la publicación, a la difusión. Bueno, y nosotros estamos en esta parte. En el libro del que le hablo se reproduce un facsímil del acta de fundación de del Bolsón, cuando la primera comisión de fomento se constituye, y a la que le voy a dar lectura, simplemente porque esto me parece que es motivo también de satisfacción, ¿no? Hace unos instantes hablábamos con Karina Núñez, que tuvo una participación muy activa en el rescate de estas niñas que estaban allí en este incendio, allí en el barrio, creo que 50 viviendas, si no recuerdo mal, y que nos interesó destacar y charlar con ella y un poco entender un poco estas actitudes. Y bueno, también hace muchos años un grupo de vecinos dijeron, porque además coincide simultáneamente con lo que se produjo en otros lugares de la comarca, que el asentamiento de la población ya implicaba o necesitaba de una organización. Entonces, en el Bolsón, territorio nacional de Río Negro, a los 28 días del mes de enero de 1926, reunidos los señores Pedro Pascual Ponce, Cándido Ascona, Antonio Merino, José Ulieldín y Miguel Andén, en el domicilio del señor Cándido Ascona, a objeto de considerar la comunicación recibida de la Gobernación del Territorio, fechada el 12 del corriente mes, por la cual se designa a las expresadas personas para formar la Comisión de Fomento de esta localidad con jurisdicción en un radio de 8.000 hectáreas que marca la ley correspondiente. Leída la expresada comunicación y puesta en conocimiento, se resuelve aceptar dichas consideraciones, procediendo acto seguido a nombrar a las autoridades de la Comisión de Fomento, quedando constituida de la siguiente forma: presidente, Pedro Ponce; vicepresidente, Cándido Ascona; secretario, Antonio Merino; tesorero, José Leldín; protesorero, Miguel Andén. Seguidamente se resuelve liberar oficio a la Gobernación del Territorio, haciéndole saber la aceptación del cargo y la forma en la que ha quedado constituida la expresada Comisión de Fomento. No habiendo otro asunto de qué tratar, se levantó la sesión, siendo las 10 horas. Antonio Merino, secretario; Pedro Pascual Ponce, presidente, son quienes refrendan esta acta, de la que, insisto, hay un facsímil aquí dentro del libro de Juan, de la historia de la región. Bueno, luego Juan lo que propone es una breve reseña histórica con los antecedentes de los cuales en algún momento hemos hablado aquí, de los distintos momentos en que fue avistado el Bolsón, como aquel Juan Fernández, del que se supone es el primer, que en su diario viaje alrededor de 1600 es el primero que pasa por la zona, y después las sucesivas ocupaciones o sistemáticas ocupaciones como veranada, invernada, lugar de paso, en fin, hasta que, bueno, algunos se asentaron, se fueron quedando, y de a poco, hace más de un siglo ya, esto se fue transformando en una aldea que luego se convirtió en esta ciudad que hoy tenemos. En este libro Juan habla del primer blanco de la región, entonces suponiendo, aceptando que este lugar era un lugar de paso de las comunidades de los pueblos originarios, tehuelches inicialmente, luego mapuche. El descubrimiento y posterior exploración de nuestra zona cordillerana y lacustre viene curiosamente relacionada con el viejo mito de la ciudad de los Césares. Fue esta historia de fabulosos tesoros y de tribus desconocidas que vivían en la mayor opulencia y riqueza la que azuzó las mentes de los primeros conquistadores españoles que llegaron al sur. Su lema era claro: oro, gloria y evangelio. El oro es el sinónimo de la riqueza. La gloria consistía en pasar a la posteridad por los valores intrínsecos y el evangelio como un justificativo para las dos primeras. El tercer punto es el que dará lugar a la presencia en la zona de los evangelizadores jesuitas. Hacia fines del siglo XVI circulaban dos versiones sobre el tema de la fabulosa ciudad de los Césares y acerca de su ubicación geográfica. La primera de ellas sostenía que los fundadores de tan rica ciudad eran los descendientes de un capitán español de apellido César, el que habría venido al Río de la Plata con Sebastián Gaboto, el que internándose en una expedición podría haber llegado a la zona patagónica y a nuestra región de los lagos. La segunda versión señalaba que en realidad los fundadores habían sido los sobrevivientes de la escuadra que había armado el obispo de Plasencia y que había naufragado en la zona de los mares del sur. Estos sobrevivientes, unidos a los colonos de Sarmiento de Gamboa, que habían dejado en los dos puertos del estrecho de Magallanes, la habrían fundado. Y que habrían bautizado con ese nombre a la ciudad en honor a César Carlos V, rey de España, emperador de las Indias. Bueno, entonces aquí Juan habla en general de lo que se pensaba, ¿no?, dentro de esta fábula de las ciudades opulentas. Castillos de piedras, riquísimas ropas, por supuesto, opulentos banquetes, toda la vajilla de oro y plata, en fin, una riqueza sin igual, y que era también, si hacemos un poco de memoria, tendría que ver con aquello de la ciudad del Dorado, de la que se ha hablado y se le ha dado tantos emplazamientos a todo el largo de la, principalmente, de la cordillera de los Andes. Bueno, hubo expediciones, por supuesto, una de Hernandarias en el año 1604, que llegó solo al Río Negro. Por supuesto, la hostilidad de los habitantes no le permitió continuar. Y en 1620, un día de febrero, las aguas del lago Nahuel Huapi se ven surcadas por balsas formadas con canoas amarradas que avanzan cautelosamente buscando un sitio para amarrar. Se acercan a la orilla norte. Desde los bosques cercanos son observados por los indios puelches. Estos hombres barbados ya son reconocidos por los relatos de sus antepasados, que contaban atrocidades de ellos. Quien comanda estas embarcaciones es el capitán Juan Fernández. Los indios de la isla de Chiloé ya habían hecho circular noticias de la existencia de este gran espejo de agua que los nativos llamaban Naval Mapí. Fue así que el gobernador de la zona chilena decidió enviar a Juan Fernández y reconocer estas tierras que ya habían sido descubiertas por Alderete en 1553 y ver la forma de localizar lo que nos ocupa hoy, que es la famosa ciudad de los Césares. Juan Fernández escribió un libro de viaje, un diario de viaje, mientras salía de la ciudad, y algunos datos que menciona Juan Matamala son importantes y son ya bastante conocidos en la mayoría de las investigaciones sobre el tema. Dice que salieron del puerto de Calbuco 46 hombres en piraguas, navegamos hacia la boca del Puraílla, siempre hacia el este, y de ahí rompe el mar 7 leguas en la falda de la montaña hacia el norte entre dos ríos. Habiendo navegado otras 7 leguas, paramos las piraguas. 3 leguas hay hasta llegar a una laguna que se llama Quechucabí, sería el actual lago de Todos los Santos, y en cuyos contornos había mucha gente. Allí cosimos las piraguas y navegamos por una laguna unas 7 leguas, siguiendo el derrotero siempre al este, buscando el paso de la cordillera. Subimos por un río que se llama Peulla, unas 3 leguas, donde rompiendo la cordillera dimos en la otra banda. Habiendo caminado por allí unas 5 leguas de mal camino por no haber sendero abierto, topamos con otra laguna muy grande que se llama Naval Mapí. Sería el actual lago Nahuel Huapi. Lo que más anduvimos hacia el este, hicimos una entrada por la boca de Puraíli y yendo hacia el sur dimos con un gran lago llamado Puelo. Navegando por él unas 12 leguas fuimos a pie abriendo grandes montañas para pasar por la falda de la cordillera. Y en fin, bueno, allí es donde se lo ha mencionado entonces a Juan Fernández como aquel navegante o explorador que avistó el valle, avistó el lago Puelo y dio su primera versión de estos lugares. Por este relato, dice Juan Matamala, y las descripciones, se deduce que el informe se refiere obviamente al lago Nahuel Huapi y al lago Puelo. En consecuencia, afirma que este sería el primer blanco español que pasó por la región. ¿Les gustó? Siempre hay posibilidad de retomar más. Por ahora cumplimos con los avisadores. ¡Ah!

Hoy le decíamos solo guitarras, y en el caso de la visita que se nos ha frustrado, afortunadamente te pudiste comunicar con Juan. Me no comuniqué, es algo grave, ¿no? No, me comuniqué con Juan, hablé con su señora o señorita hija, y bueno, está un poco congestionado Juan, uh-huh. Así que bueno, nos prometió para otro domingo, mejor, va a venir. Además no está comparando saliendo enfermo. No, estaba medio fresquito. Le digo que la gente se puede confundir porque hay dos Juan Barcaza. Es muy cierto. Pero uno es maestro, el otro no es maestro, pero es un militante de aquello, sí. Juancito. No se llama, este se llama Juan Pedro. Bien. Y el otro lo conocemos como Juan Vargas. Mi abuelo se llamaba Juan Pedro. ¿Sí? Sí. Ah, mirá. Juan Pedro Díaz. Sí, señor. Mirá. Bueno. Vamos a estar en un ratito, ya hemos reconfirmado con Héctor Checho Martínez, sí, señor, del programa Tiempo del Folclore, que hoy ocupa a Checho, aparte de ser un conductor, un militante en defensa de la música nuestra, ocupa un lugar en el municipio, uh-huh. Es el director, ¿no? Se dice de cultura. Director de cultura, sí. Así que también vamos a estar hablando con él con respecto al programa que se viene, uh-huh. con motivo de las fiestas patrias. Sí, señor. Sí, además hay una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de nosotros de poder intentar este contacto. Ya en alguna ocasión habíamos fantaseado con eso, uh-huh. Por una razón u otra no se pudo hacer, principalmente porque cuando uno tiene aquí en estudios un invitado, como es lo habitual, por supuesto los tiempos se dan de otra forma. Entonces, exacto, hoy estamos aprovechando justamente esta frustración de no haber podido contar con la visita de don Juan Pedro Vargas en vivo para intentar este contacto con Héctor Martínez y poder conversar con él, y de alguna forma también a propósito de la inminente celebración del 25 de mayo conocer qué actos o qué actividades están programadas. Sí, de todas maneras, lamentamos lo de Juan, que no ha podido estar con nosotros, pero hemos tenido la posibilidad de hablar por teléfono con esta señora Karina, uh-huh. El apellido siempre se me... Núñez, que realmente ha tenido una destacada actuación en un siniestro que ocurrió. Y no sé si le pregunté, se me pasó por el aire, no es la primera vez que participa Karina. Me contaba su señor esposo que en una oportunidad, camino a Bariloche creo, o pasando Bariloche, en un accidente automovilístico, cuando la señora vio que apremiaba el esfuerzo, se bajó de la camioneta y ayudó a socorrer los heridos. O sea que tiene ella un espíritu solidario. Sí, aparte de solidario, mucho coraje. Pero, claro, a eso iba, porque lo de la solidaridad tiene muchos niveles. Claro, claro. En este caso estamos hablando de hechos traumáticos, accidentes, cosas donde incluso no solo está en riesgo la vida de los que intervienen, sino del que sí, accede, ¿no? Sí. Por eso también a veces se suscita esta controversia con las fuerzas de seguridad, ¿no? Cuando los mismos bomberos a veces no recomiendan la intervención de algunos particulares que no están preparados para determinadas circunstancias, porque pueden generar un problema adicional al que ya se está gestando. Entonces, no es este caso. Ella, con su actitud, propuso y procuró y consiguió la participación de otros vecinos, y de esa forma se pudo salvar la vida de estas jovencitas que permanentemente están bien. Están bien, y bueno, eso es más que saludable. ¿Te parece que vayamos entonces a un tema musical? Así sí, intentamos la conexión, sí, con Héctor. Exacto, y mientras vamos al tema musical, yo sí quiero saludar a nuestros fieles oyentes que están en distintos puntos del país, que nos siguen a través de internet, y que están domingo a domingo fortaleciéndonos con sus oídos, sí, ¿no? Y además no me esquinan críticas tampoco. No, no es tan fácil. No es que tengamos un público complaciente, no, para nada. Bueno, el Chango Rodríguez es muy conocido porque, bueno, es un prolífico intérprete y autor de temas muy populares. Bueno, tuvo una desgraciada vida, estuvo muchos años preso por un crimen. Es más, creo que justamente en la cárcel escribió quizá la mayoría, las mejores canciones. De nuevo estoy de vuelta. Claro, exactamente. Esto lo traje este tema porque era un intérprete de la guitarra muy particular, al punto tal de que mucha gente vieja no le gustó nunca a Chaco Rodríguez cómo se acompañaba. Pero en este caso la singularidad de este tema es que es estrictamente instrumental. Esta es una zamba que le pertenece a Atahualpa Yupanqui, se llama Viene Clareando, la interpreta Chango Rodríguez, mientras intentamos la comunicación. Compañera Valeria con cinco manos nos hace señas de todo tipo. Esto que escuchamos era el Chango Rodríguez, su interpretación, insistimos que es una manera muy particular de interpretar la guitarra, y su versión de Viene Clareando, la samba de Atahualpa. Anuncialo bien porque hay un personaje que me está escuchando. Afortunadamente hemos podido establecer la comunicación también de manera, con un orgullo lo digo, creo que vamos a establecer esta comunicación en dúplex con Radio Nacional El Bolsón, en estudios en los que hemos estado en más de una oportunidad, alguna vez invitados por distintos conductores para distintas actividades, y en alguna vez también con algunos programas propios allí dentro de esa inmensa familia que tiene Radio Nacional, y que además de ser la pionera, bueno, tiene entre otras cosas la persona allí de Héctor Checho Martínez, conduciendo Tiempo de Folclore desde hace muchísimos años, y que ha accedido a charlar con nosotros, y bueno, vamos a intentar esta comunicación. No sé si lo tenemos ahí en línea, Checho. Hola, a ver si tenemos en línea. Creo que está Andrea Salazar también allí de operadora, querida amiga, a la que aprovechamos de saludar. Y decía que estábamos intentando la posibilidad de charlar un rato con Héctor Martínez, aprovechando este programa nuestro de hoy, que es un tanto singular y que nos permite esta posibilidad. ¿Es así? ¿Está Héctor por allí o no? No, algo está pasando. No sé qué se nos está frustrándola. Complicada. Pero ya vuelve. Las comunicaciones modernas tienen eso. A veces se puede, a veces no se puede. Es un intento. Hay que coordinar varias cosas. Lo importante es que decíamos, Héctor Martínez, no solo es el conductor de un programa ya señero, por decirlo de un modo, legendario de nuestra región, que además tuvo su paso por otras emisoras circunstancialmente, y que ha estado casi ininterrumpidamente en el aire durante mucho tiempo. Inclusive, a su vez, Héctor también es hoy el responsable de la cartera de cultura municipal, así que también eso debe tener su ventaja, ¿o no? No lo sé, él lo va a contar. No, yo creo que abre un poquito el abanico y está también con este programa en una radio de la localidad del Hoyo. Lo he escuchado a Héctor. Ah, no sabía que estaba. Está colaborando ahí. Sí. O estaba, por lo menos, hasta hace muy poco tiempo. Sí, es verdad que la mayoría de las emisoras, colegas, de las FM que han florecido en este sitio, como a lo largo y a lo ancho del país, principalmente porque hoy una FM implica en lo técnico o en lo tecnológico una inversión que, si bien es importante, no es imposible. La ley de medios que se está intentando implementar también comprime el espacio radiológico, el espacio disponible, con lo cual se multiplican las posibilidades de las emisoras, y eso hace que los distintos programas puedan tener cabida en otro lugar. Nosotros vinimos a regalar acá, sí. Estamos contentos. Y por supuesto, de a poquito hemos hecho una audiencia que es la que nos acompaña, nos escucha, nos propone cosas. Estamos por ahí, Héctor Martínez, buenos días. Jorge Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Raúl y Jorge, ¿están por ahí? Sí, acá estamos, atentos y vigilantes. ¿Cómo estás, Checho? Buen día. Muy buen día para ustedes, para la audiencia de la radio también. Disculpen este momento de lo técnico, siempre falta alguna cosita, pero ahí estamos, un placer hablar con ustedes, ¿eh? Bueno, Checho, ahí mientras vamos solucionando algunos chillidos que hay en línea, te decíamos nosotros, no sé si alcanzaste a escuchar, que estábamos hablando de la importancia de la permanencia en el aire, de como es el caso de tu programa, que circunstancialmente estuvo fuera de Radio Nacional un tiempo por distintas razones, pero terminó recalando en su lugar original. Eso también, además de ser, supongo, un motivo de orgullo, es también cada día que se hace un mayor compromiso, porque implica mantener la audiencia en un momento en que además hay otras emisoras, colegas, proponiendo su programa, y por otro lado, bueno, conformar a esa audiencia que se va formando y que creo que es el motivo por el que vos dejás de hacer tus cosas y dejás a tu familia para estar allí en la radio, ¿no es así? Pero no deja de ser una tremenda alegría el especialmente para el año de... En el año 89 hicimos un pase a los amigos de FM Alas, pero en el año 92 retomamos nuevamente nuestra casa, que es la querida Radio Nacional, y arrancamos un primer domingo de agosto del año 85, para lo cual ya vamos rumbo a los 28 años prácticamente ininterrumpidos, hoy con 1439 programas en el aire, muy contento de poder... digamos, de alguna manera, esta referencia de apoyar la labor de los verdaderos hacedores de la cultura popular, en este caso lo que tiene que ver con nuestra música argentina, prácticamente de todo el país. Para mí es un inmenso placer, es un honor, es un cable a tierra de los domingos, más allá de que es lógico, así como lo decía Jorge, que por ahí, le ocupase el momento a la familia, pero precisamente en el hogar tengo un buen acompañamiento, ¿no? Sí, por supuesto. Además, yo me parece que, además de la vocación personal que uno pone en estas cosas, como bien decís, se van generando los compromisos, principalmente con los colaboradores, como es el caso acá, con el socio, con Raúl, con los operadores, con la misma emisora, y además, insisto, con esa masa anónima, muchas veces, que es el oyente, del cual algunos no puede conocer, pero la mayoría no lo conoce, y que sin embargo sabe que está allí, al cual uno le debe respeto, y mantenerlo interesado en estas cosas. ¿Cómo están las cosas, Checho, por ahí? ¿Todo está saliendo bien la transmisión? Sí, está saliendo bien. Bueno. A ver, te preguntamos a Andrea, hay una hace señas de control, Andrea Salazar, hasta las 12, después alguien toma la posta hasta la 1:45, momento en que nos retiramos. Ajá. Y bueno, con esta propuesta y más en este mes tan especial para lo que queremos y respetamos, lo que tiene que ver con nuestra historia, nuestros símbolos patrios, nuestras fechas patrias, así que muy muy contento, muy feliz de poder difundir la música nuestra y bueno, y de estar al servicio de todo y cada uno de los hacedores, ¿no?, de la cultura popular que identifica a los pueblos. Y bueno, para mí es un orgullo en esta Radio Nacional. Ya no sé cuál es mi primer hogar, si mi casa o Radio Nacional, creo que están los dos como en primerísimo lugar. Me siento muy muy feliz, muy acompañado por la dirección de la radio, por todo el personal. Y bueno, tratando día a día de demostrar, ¿no? Porque en el tiempo uno dice, bueno, ya lo sabe, ya está todo listo, y no, siempre hay algo para aprender, Jorge, siempre uno, precisamente lo que vos hablabas con el respeto hacia la audiencia y lo demás, expresar oídos a las sugerencias que te hacen, y bueno, ahí estamos transitando, rumbeando para nuestros 28 años de radio y 1450 programas, que Dios mediante, el pretexto que tenemos es el primer domingo de agosto, donde aquí en la radio compartimos lo que llamamos el vino de la amistad, que no deja de ser un momento para encontrarnos con los amigos de otras radios, y cantores, músicos populares y lo demás, y fundamentalmente nuestra audiencia, ¿no?, para que podamos celebrar juntos, ¿no? Bueno, vos soñabas esto, Chicho, cuando estabas ahí en la Peña Lero y Querencia, en Esquel, ¿te imaginaste que alguna vez ibas a estar haciendo un programa de radio? ¿Qué ideas tenías en esa época? Pero ya por el año 64, hace un montón de tiempo, parece que fue ayer, fueron mis primeros pasos allá en la Peña Lerica Herencia, que fue una institución que marcó toda una época, y de alguna manera en ese año yo comencé en Radio Nacional de Esquel, en LRA9, así de casualidad o causalidad, haciendo la conducción de un programa que pertenecía a la Peña, faltó el conductor habitual, y vieron los integrantes de la Peña que de alguna manera tenía, no sé si condiciones, pero que en cuanto al difundir y al querer esto, podía conducir un par de sábados, me acuerdo que era en ese tiempo el programa que tenía a las 4 de la tarde en Radio Nacional, la Ley y Querencia. Y bueno, fue un programa, fueron dos, fueron tres, fue pasando el tiempo, después ya se la Peña ya no estuvo más y el programa siguió adelante durante 8 años en Radio Nacional, también como acá, digamos, en forma ininterrumpida, ¿no? Todos los sábados. Y a partir de ahí, bueno, me quedó eso y cuando ya llegué por estos pagos, para allá para el año final del 77, andaba medio, digamos, como perro en cancha de bocho, yo diría, porque yo venía de esas actividades y a mí no me conocían mucho. La primer movida de alguna manera fue en el año 80, por ahí por el Club del Refugio. Todavía está el cartel en la pared, mira, han pasado 30 y tantos años largos y ahí dice sobre la pared, primer festival de la solidaridad que fue a beneficio del hospital. Acá teníamos a un buen cantor que era el Abel Pérez, muy jovencito él, al único que conocía, así que traje unos chicos de Esquel, como te acordarás, Jorge, que eran buenos humoristas, los hermanos Gómez. Sí, hola. Y bueno, nos encontramos en un par de noches. Después, a posterior, ya nuestra radio comenzaba con sus primeros pasos para el año 81, y ahí vino concurso de cantores, canta niños y lo demás. Sí. Y en el año 85, primer domingo de agosto, arranca este tiempo de folclore nacional en esta radio pública, ¿no? Sí, además, en realidad, precursores de ese horario éramos nosotros con el Negrito Salinas. Recordarás que nosotros teníamos allí el programa desde la Patagonia, más o menos por esta hora, este programa que después tuvimos que dejar de hacer, y obviamente allí fue más que bienvenida tu propuesta. Y mientras hablaba, recordaba, quizás me hayas compartido con Félix Valiente allí en Esquel algún paso por la Radio Nacional, no sé si Félix estaba ya en la radio, y después en el caso de tu actividad acá, justamente iba a hacer mención a esas propuestas que fueron muy populosas, muy populares, muy celebradas, con el tema de las actividades a beneficio de estos festivales de distinto tipo que congregaron mucha gente, y bueno, en la que por supuesto tuve ocasión de participar como artista, como jurado, como espectador, y que celebro porque me parece que son actitudes valientes el organizar el hacerse cargo de algunas cosas, siempre somos propensos a la crítica, no necesariamente destructiva, pero sí a la crítica fácil, porque es lo que nos sale naturalmente, ¿no? El ser humano es muy disconforme, pero insisto, celebro y agradezco la actitud valiente que has tenido siempre de permanecer en la organización de este tipo de actividades, aún a pesar de las dificultades que sé que tienen, ¿no? Seguro, Jorge, precisamente, bueno, sí, compartí con Félix Valiente y bueno, nos hemos encontrado últimamente en festivales, el hombre ya tiene un conjunto, el conjunto ABC, que es con música muy popular, muy agradable, y en cuanto a lo demás, con aquel concurso de cantores, Canta Niño, el hospitalazo, que para la gente le parecía que era una manifestación en contra del hospital, no, al contrario, se llamaba así, que después a mí me decían, cuando me encontraban por ahí, aún hoy lo recuerdan, dice, ¿cómo anda el chechazo? ¿No? Porque tengo esa frase. Y era porque nuestra casa de salud, bueno, estábamos integrando la cooperadora, así que nos dimos hasta el lujo en alguna oportunidad de acercar al Bolsón a don Luis Lantricina, a otros conjuntos de importancia también. Y recuerdo que gracias a esa buena voluntad de la gente concurriendo al gimnasio a pleno, y es verdad como decías, que bueno, de estar desfilado y de participar con varios amigos en todo esto, porque bueno, le estaban faltando algunas cosas, y así como gracias a ese buen apoyo que recibimos a través de este festival y pasarla bien, con tantos amigos, equipar algunas partes del hospital. Me acuerdo que compramos la mesa de anestesiología, equipamos el laboratorio con algunos elementos que hacían falta también en ese lugar, y siempre recuerdo con mucho cariño a quien me hacíamos como una dupla en la organización, que era el querido Oscar Gadea, que ya no está, buen bailarín, buena persona, y que bueno, siempre recordábamos con afecto. Y sí, en el tiempo es como una devolución de atenciones, Jorge, porque en realidad yo tengo el privilegio de hacer las cosas que me gustan, con un acompañamiento generalizado, con acierto y con errores, claro está, por estar haciendo cosas, pero muy feliz de poder colaborar desde mi lugar con la comunidad, no solamente del Bolsón, sino también de la comarca, ¿no? Sí, además que creo que en la balanza, cuando uno pone, sobre todo cuando una actividad como la tuya se ha extendido tanto en el tiempo, que las cosas a favor y las gratas son obviamente muchas más que las amargas, así que eso es lo que te mantiene activo. Vos mencionaste tu hogar, tu actividad familiar, la radio, pero te olvidaste de otro hogar tuyo, que es la municipalidad. Pero de eso te propondría que volvamos en un ratito, si vos también cumplís con tu programa y con tus anunciantes. Bueno. Y si te parece, en unos minutos vamos a intentar retomar la conexión, ahora que ya le encontramos la vuelta. Bárbaro. Y charlamos un poco de tu función actual y de las actividades que seguramente están previstas para el fin de semana próximo. ¿Te parece, Checho? Precisamente, mientras esperamos a comunicación, de lo cual te agradezco mucho este diálogo, nosotros vamos a entrar en un bloquecito que estamos llamando La Patria en Celeste y Blanco, donde hacemos alguna referencia por la fecha patria precisamente, uh-huh, con algo de historia, algunos temas musicales y lo que se va a acontecer el próximo 25 de mayo aquí en nuestra localidad. Así que estamos más que atentos. Cuando vos lo dispongas, estamos nuevamente en comunicación, Jorge. Bueno, Checho, gracias. Bien, vamos a hacer un tema musical, pero de paso le contamos a la audiencia que estuvimos charlando con Héctor Martínez, allí haciendo un duplex con Radio Nacional El Bolsón, en este intento de aunar las emisoras y las propuestas desde aquí, desde Radio Goga en 103.5. Y ahora sí, vamos a escuchar a Mateo Villalba, célebre músico de guitarra, como ha sido hoy todos los guitarreros, por muchos años compañero de ruta de Antonio Tarragorros. Este tema le pertenece, es un chamamé, El Afusilado. Thank you. bien, ahí tenemos entonces a Mateo Villalba, su guitarra, su conjunto, y el afusilado, este chamamé que le pertenece. Bien, estábamos, dijimos hace unos instantes, comunicados con Néstor Martínez, charlando un poquito sobre esta cuestión de sus actividades como comunicador, como conductor de peñas folclóricas, una, como diríamos, una vocación, esa es la palabra, una vocación de toda una vida relacionada con la difusión de la música nacional y folclórica. Lo que no le pregunté, porque no tengo idea, pero vamos a preguntar ahora cuando nos volvamos a reconectar, es si él toca un instrumento musical, si baila, si puede recitarse. Sé que compone recitado, sí, sí. Los hace, por supuesto. Sí. Pero porque eso también es una, ha sido una curiosidad. Uno ha conocido a lo largo de su actividad, afortunadamente, muchísima gente que, así como las hay, que son artistas, porque interpretan distintos instrumentos y demás, mucha gente que lo único que tiene es una pasión por la música folclórica, por escucharla, que fuera, y que siempre están, acompañan, nos han acompañado en viaje, nos han hecho de chofer, nos han preparado los asados, están siempre sus hogares abiertos a este tipo de cosas, simplemente porque aman la música, cualquiera sea, en general la folclórica, pero puede ser otra. Entonces esa es una curiosidad, ¿no? Sí, porque a Checho nunca se lo he visto con un instrumento en la mano. Claro. Sí, como decís vos, recitar, escribir, siempre dice algo. Pero hay gente que es así, que no tiene habilidad para aprender el instrumento. Que han fracasado en el instrumento. Conozco casos de gente que ha intentado por todos los medios, pero tocar el acordeón, la guitarra, y no hubo caso, por más voluntad que ponga, porque no era lo de él, y tendrán otros dobles y otras virtudes. Eso no descalifica a nadie. Pero sí, ese tipo de personas, generalmente muy, muy sociables, muy amenas y muy gauchitas, a veces te digo ni cantar, hay gente que no puede cantar nada, pero bueno, están allí. Ni jugar a la mancha, sin embargo. Bueno, hoy decimos que estamos con un programa un tanto especial, igual por supuesto lo vamos a subir a internet, pero no va que para escucharnos nosotros. Ha sido un programa muy particular porque no sé, nos ha frustrado la visita sobre la obra, pero hemos aprovechado este programa de hoy para acordarnos de un montón de gente, para intentar estas comunicaciones que afortunadamente, más allá de algunos pequeños chiporroteos, salió bien. La vamos a reintentar en unos minutitos. En este caso estábamos con Héctor Martínez, que estuvimos hablando, insisto, de su actividad como comunicador. Y ahora en nuestra próxima entrada vamos a intentar asomarnos a todas estas propuestas que tienen que ver con su nueva función como director de cultura y los programas que están previstos para desarrollar durante esta semana y el fin de semana que viene. Y seguramente también vamos a tratar de aprovechar de preguntarle un poco sobre su familia, algunas cuestiones que por ahí no son muy, muy conocidas, ¿no? Porque en general, cuando uno está aquí en esta tarea, procura o evita hablar de sí mismo porque exactamente no es lo correcto. Aprovecho el medio para saludar a un nuevo oyente a partir de hoy. Uh-huh. Es de Lago Puelo, de la zona de Entre Ríos. Quique, si nos estás escuchando, un saludo muy grande y felicitaciones. Y nos felicitamos nosotros también. Felicitaciones por la excelente elección que hizo. ¡Claro! Bueno. Así que, Quique, un saludo muy grande. Bueno, vamos a cumplir con la rutina musical, con un tema que viene, así vemos si podemos reconectarnos con Radio Nacional. Juanjo Domínguez, otro extraordinario músico guitarrista, en esta versión muy particular, muy personal, del chamamé de Tránsito Cocumarola, muy popular. Kilómetro 11. Thank you. escuchamos entonces a Juanjo Domínguez en su interpretación, decíamos, de Kilómetro 11. Bueno, ahí mientras intentamos hacer la conexión, ya antes del mediodía, en el horario en el que nosotros vamos a partir, por supuesto nuestro querido amigo Héctor Martínez allí en Radio Nacional va a seguir un rato hasta la una más o menos, que es su horario. Sabemos que en este caso, cuando uno irrumpe así en las programaciones de otras radios, es un poco impertinente si se quiere, pero bueno, nos queríamos dar ese gusto, esa posibilidad hoy, bueno, que estamos con un programa especial. Bueno, ¿está Héctor por ahí? De Roberto Rimaldi Fraga. Estamos escuchando Revuelo de Ponchos Rojos, Hombre sin Nombre ni Bronce, Sabrina Cruz. Cantores populares que tienen sus cosas, ¿no? Después vamos a ver cómo nos da el tiempo, pero volvemos a este momento tan, tan grato en lo personal. Y los amigos que por ahí me escuchan como lejano, a lo mejor, tal vez desde nuestra parte, está lo técnico, ya hablamos, ¿no? Porque teníamos eso con Andrea, que estaba preocupada ahí, pero es como que nos escuchan, estaban los amigos en Abuelo Servo, el Pepe Laúd, sí, escuchando. Bueno, estamos Checho, te bueno, escuchamos al 100%, sin problema. No sé cómo estamos entrando nosotros ahí. Es como que nosotros por ahí, desde nuestra parte llegamos, pero bien. Bueno, nosotros estábamos diciendo, antes que reiniciáramos esta comunicación, que hoy te habíamos propuesto, te habíamos preguntado sobre esta cuestión que hace a tu oficio de comunicador, a tu vocación de toda la vida de estar involucrado en esto. Yo hacía una reflexión, porque nunca vi que tocases un instrumento musical, por ejemplo, no se dio, no aprendiste, ¿por qué no se, o bien lo haces y no lo sabemos? Eso, no lo saben, no saben, hay cosas que ustedes no saben. Hay cosas que no saben, porque en algún momento he hecho alguna travesura con una acordeón verdulera. No me pierdo, qué maravilloso. Me compraba, porque claro, querían que era una broma, y sí, un poquito sí, pero era faltar buenos musiqueros, sí. Yo aprendí, más o menos andaba carpeteando cuando era pequeño, digamos, no tanto, pero ahí, tendría 9, 10 años, vivíamos en una chacra en Esquel, donde habían unos peones en esa chacra, que hacían unas ricas tortas fritas en una olla con grasa vacuna, grasa de potro, no sabés lo que era la olla, impresionante, para las tortas fritas era una maravilla, pero mientras esperaban, había uno que tocaba la verdulera, y yo lo carpeteaba en los tonos, digamos, y ahí es como que salió una rancherita y un balsecito, pero... Y no lo hago, no me atrevo mucho, y algunos saben de eso. Ajá. Y una vez en ahí nomás de imprudente que soy, me acuerdo en el aniversario del Bolsón en la plaza, y bueno, yo en tono de broma le decía que era el último material que tenía grabado, era un solo tema y que él estaba a disposición en el cassette en ese momento, así que no he querido cometer esa imprudencia, me gustan sin instrumentos, así que lo que pasa es que yo con la guitarra, por ejemplo, que me gusta, y quería salir tocando como Eduardo Falú, ¿viste? Cosa que imposible, no hay acordeón, como si fuera un Tarrago Rosso, otro bueno musiquero nuestro que tenemos por aquí, así que, pero sí, me gusta todo eso, ¿no? Chicho, perdón Jorge, primero saludo a Andrea y bueno, por supuesto a vos, que sos el conductor, y que queríamos, como bien decía Jorge, tenerte acá en el diálogo con Goga, ¿no? Y vos que estás en esa casa grande que es Radio Nacional y que uno quiere mucho y que tiene mucho que ver con el folclore nuestro. Es una radio que mucha gente no tiene dimensión de la importancia que tiene. Llega a Chile, llega a los parajes... el folclore también, ¿no? Se mezcla la cueca chilena con la tonada argentina y la difunde Checho Martínez. Pero yo quería preguntarte, Checho, en estos casi 30 años, ¿cuál fue el hecho más relevante que te ha tocado vivir como conductor? ¿Qué personaje pasó por tu vida en esos escenarios que a vos te tocó conducir? Bueno, muchísimos artistas. De nivel nacional, recuerdo entre otros a Teresa Parodi, a Suma Paz en su momento, a don Alberto Merlo, y bueno, para yo cuando estaba por Esquel me tocó estar con los chalchaleros, con los de su tía, con los trovadores, con don Carlos Di Fulvio, que no quiero develar mucho, pero no sé si este año en lo que es la guitarra en la cordillera, por ahí no está visitándose buen cordobés. Pero fundamentalmente lo que más me ha emocionado, que tuve la posibilidad de compartir escenarios con él en el 85, y creo que a Sosa y él esa noche también vino por aquí por el Bolsón, después como por primera vez, después nos tocó otros escenarios y en la fiesta del Calafate en Teca y en Lago Pueblo también. Y al poco tiempo, lamentablemente, se nos fue este amigo físicamente, pero quedó en el grato recuerdo por su obra. Me refiero a Hugo Jiménez Agüero, digo. Eso fue lo más emocionante que he tenido en mi vida de presentador, ¿no? De pretendido presentador de artistas populares, la verdad, que siempre lo recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto. A él y a todos, pero el Hugo tiene un lugar muy, muy especial en mi cosa, ¿no? Sí, además creo que no voy a revelar ningún secreto si digo que Jiménez Agüero fue una persona muy cálida, muy macanuda, el punto tal de que lo primero que hacía cuando terminaba una grabación era distribuir a todas las radios nacionales del país su material. No había lugar donde no iba, donde no visitara la radio y tuviera personalmente, sin ningún tipo de ¿cómo decir? De claro, o sea, a pesar de ser una persona en su momento y ya en sus últimos años de repercusión y de renombre nacional e internacional, mantuvo siempre la misma humildad de alguien que conocía a la gente. Así que coincido absolutamente. Hemos tenido, como bien sabés, la posibilidad de compartir con él muchas cosas. La obra de Tayel fue publicada, fue editada gracias a él en su sello, así que tenemos un agradecimiento que no tiene tamaño para su postura. Pero decíamos hace un ratito que, como nos queda a nosotros poco tiempo, vos seguís ya por un buen rato, nosotros tenemos que ir cerrando en unos minutos, nos quisiéramos saber con respecto a esta nueva tarea que te han encomendado, que es la tarea de conducir la parte cultural de nuestro municipio, si tenés más o menos en mente o tenés por allí las actividades previstas para no solo las protocolares, sino qué actividades artísticas o culturales o deportivas hay aquí para el 25 de mayo. Bueno, en principio reiterar el agradecimiento al intendente municipal y a todo su equipo. Ellos son los que han tenido la amabilidad de designarme al frente de la Casa de la Cultura, con un buen equipo que tengo ahí, con Jessica, con Maru, con Paola, con Valeria, con Marta, con Cecilia, seis damas que realmente apoyan mucho mi labor, y muy agradecido, ¿no? Porque yo no vengo directamente de una designación política, sino ha sido un reconocimiento a mi labor, digamos, y para mí es un orgullo, agradecido no solamente a las autoridades municipales, sino a toda la comunidad, a la que me debo, a todos los artistas, así como han visto con buenos ojos la labor. Para mí es un reconocimiento a esta labor de tantos años, me siento muy comprometido en el buen sentido y muy, muy feliz. Y precisamente este 25 de mayo, Jorge, a partir de las 10:30 de la mañana, sábado venidero, vamos a visitar el pabellón nacional, la bandera más grande que tenemos en el mástil para el cual se ha arreglado la risa. Posteriormente, si el tiempo nos acompaña, si no llueve, se hará el desfile de todas las instituciones por la avenida San Martín. Posteriormente nos vamos, ya aproximándonos a las 13 horas, al Polideportivo Municipal, donde se va a realizar el acto oficial, y a partir de ese momento, hasta las 6, 7 de la tarde, estaremos con el canto, la música, la danza, la bailanta, el rico chocolate, compartiendo como eran las fiestas de antes, digamos, de nuestra fecha patria. Y dejamos a esa hora, porque a las 21 horas, en el mismo lugar, engancha el Hugo Yarzo, porque cumple 1000 programas, también muy buena labor la de él, con los sellos. Así que fíjate si no hay para celebrar, ¿no? Para lo cual también vale invitar a toda la comunidad a embanderar su edificio, llevar con orgullo la bandera celeste y blanca. Este es el día propicio, así que estamos trabajando para ello. Y bueno, ya saben dónde encontrarme para cualquier información que requieran durante estos días, pero allí vamos a estar con todos nuestros artistas durante toda la jornada, y hemos elegido que sea en el día, una porque, reitero, está esta fiesta de celebración de Hugo, pero para dar la posibilidad que en el día, ahora que hay tanto frío y lo demás, el que quiera volverse temprano a la casa pueda hacerlo. Pero bueno, es una invitación de la municipalidad, del área de cultura y fundamentalmente de toda la comunidad, donde debemos encontrarnos en algo que nos pertenece, ¿no? Sí, además pensaba mientras ibas hablando, imaginaba lo que va a ser ese día. Seguramente va a haber mucha gente, muchos artistas, ya sé de algunos que se han comprometido a participar, y que también no deja de ser una propuesta singular o novedosa, porque en general estamos acostumbrados a los espectáculos iniciados a la tardecita, a la noche. Esto implica ocupar la tarde en un sitio que está abrigado, que está reparado, que está bajo techo. Seguramente, bueno, habrán pensado ya cómo resolver, o han aprendido a lo largo de estos años, las cuestiones de sonido, porque siempre el problema de estos lugares es que, como no están diseñados precisamente para hacer espectáculos públicos, el problema es que a veces hay que resolver cuestiones de ese tipo. Y bueno, me parece que es una buena oportunidad para que la familia del Bolsón pueda participar, y desde luego adherimos a esta propuesta tuya de banderas de edificios y hogares, porque es lo que al principio del programa comentábamos, ¿no? No sé si necesidad, pero sí me parece que tenemos que reapropiarnos de algunos símbolos como una forma de mantener esta identidad nacional, que está tan hackeada por una infinidad de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver principalmente con la magnitud de los medios globales y mundiales, ¿no? Es verdad, así que queda la invitación en esta semana, como se dice habitualmente, que estamos en la recta final. Mañana, con la chica que te nombraba recién y algunos amigos, ya vamos a embanderar todo lo que tiene que ver sobre la avenida San Martín, más allá de que esté lloviendo o no. Eso no me interesa para nada, es decir, podemos hacerlo igual, pero bueno, de eso se trata, revalorizar lo nuestro, el respeto a nuestra enseña patria, a nuestras bellas patrias, más allá de las distintas opiniones, bueno, si hablamos tanto de unión, este es el momento, Jorge. Yo creo que este mes de mayo, y fundamentalmente el 25, que además de ser feriado, de día sábado, un fin de semana, para pasarla muy bien, porque allí van a ver chicos de las escuelas cantando, otros tocando instrumentos, bueno, nuestros artistas con las guitarras, los chamameceros, los grupos de danzas. Yo creo que esta apertura de estas cosas nos hace bien a todos, y en realidad, bueno, nos queda una semanita, ya está bastante ordenado todo, pero ir buscando los últimos detalles por una cuestión de respeto hacia quienes van a concurrir a ser consumidores de esta propuesta, y queremos atenderlo de la mejor manera. Seguramente algo se nos puede pasar, se nos puede quedar, pero queremos que sea lo más ordenado posible para que todos lo pasemos realmente bien el Día de la Patria. Sí, señor. Además, cuando se trata de celebraciones, como bien decías, y adherimos a esta felicitación por el programa de Los Sin Sello, Hugo Llarzo y su gente han estado varios años, muchos años también allí en los micrófonos de Radio Alas, en la que también hemos incursionado alguna vez, como te pasó a vos, y que sin duda, bueno, como es tu caso, hay una vocación de permanecer, de aportar, de apoyar. En el caso de él también me consta que hay actividades extra del Bolsón, ha estado en distintos festivales, ha promovido la grabación de muchos de sus artistas populares, así que en buena hora que esto contribuya a sumarse en esta fecha tan importante para nuestra historia nacional y para la sociedad en general. Yo, de mi parte, por las cuestiones de tiempo que tenemos, no me puedo extender mucho más. Voy a permitirle a Raúl que se despida. De mi parte, un abrazo grande, Chicho, las felicitaciones de siempre, y por supuesto no vamos a tardar, supongo, en retomar algún contacto, principalmente por tus cuestiones oficiales, que seguramente necesitan toda la difusión posible. Así que estaremos a disposición. Te agradezco, un abrazo, y te dejo en compañía de Raúl. Otro para vos, Jorge, muchísimas gracias por tu amabilidad. Bueno, simplemente reiterar lo de Jorge, a esa familia grande de Radio Nacional a la cual vos integrás, muchas gracias por recibirnos, y siempre Nacional tiene las puertas abiertas para que vaya cualquier vecino a expresar o a dejar su mensaje. Así que, y a vos, Checho, desearte mucha suerte, mucha suerte, porque aquí hay que tener capacidad para organizar y sobre todo estar en cultura, no es fácil, donde aglutinan un montón, confluyen un montón de caminos, donde él tiene que regularlos de alguna manera, porque la cultura es muy diversa y sobre todo en la comarca, en Bolsón. Así que Checho, saludo a vos, a tu familia, sé que tenés una compañera que la conozco de muchos años, a Nelda, y no sé cómo aguante Nelda, y no sé cómo está compuesta tu familia. A propósito, contanos un poquito. Y mira, cuatro hermosas hijas, están los nietos también, el hijo mayor, bueno, está entre ellos, dos nietos y el rey, tres nietos aquí, una nieta con mi hija mayor, con Daniela, en Viedma, pero una familia realmente de lujo, ¿no? Un acompañamiento muy, muy grande, y ellos son los que realmente tratan de que yo no cometa tanta imprudencia como buena codariana, a veces cometo errores por ahí, pero realmente a mi familia y a toda la comunidad y a todos los actores de la cultura, a todos los medios de comunicación, a todos los amigos, a esta sociedad que ha tenido la amabilidad de cobijarme en este lugar, que es un lugar en el mundo para mí que he elegido. Realmente muy, pero muy agradecida. Para ustedes un abrazo, gracias por la comunicación, y más allá del defecto técnico que podamos tener, a lo mejor a veces, yo creo que llegamos con el sentimiento y con el respeto a la biblioteca. Amigos, a disposición, un abrazo grande y la fiesta del 20. Chao, Checho, saludos. Valeria nos mata acá. Bueno, chao, chao. Dejamos corriendo la cortina, Valeria. Eso se llama Cruz del Sur, un malambo de Yupanqui que nos acompañó durante todo el programa, que ha sido, insistimos, especial, pero a usted que nos acompaña siempre y está allí en el hogar, le prometemos que la semana que viene vamos a tener un invitado, y por supuesto le deseamos una linda semana. Nos reencontramos 7 días. Thank you.